Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de La Hornalla, siempre al máximo, acá al aire, ¿en donde? En la Vox, en la 102.9, Radio Vox, FM, de Quilmes al mundo salimos. Hoy un día lluvioso en la ciudad de Quilmes, no hace frío, pero sí está lluvioso. Tenemos 20 grados y lluvia, raro clima. Según el pronóstico dicen que va a mermar la lluvia para la tardecita y ya se va a empezar a poner más lindo el clima. Esperemos que sea cierto, porque la verdad que ya tanta lluvia en el mes de otoño, en el mes de abril, tanta lluvia cansa la lluvia, cansa tanta agua. O sea, a ver, pongamos un poco de sol, un poco de buen clima para disfrutar en la calle, disfrutar en los parques, en los museos, en los espacios que tenemos en la ciudad de Quilmes. Con sol, igual con lluvia podés disfrutarlo igual, obviamente, no te voy a decir que no, porque podés salir con lluvia a un cine, a un teatro, a un museo, a recorrer diferentes espacios culturales de la ciudad de Quilmes y también de Capital, que es un montón de lugares, el Museo del Malba, que es hermoso. Podés recorrer la Catedral de Buenos Aires, que es hermosa para recorrerla, el Cabildo, como otros lugares turísticos para recorrer, entre otros lugares. Y bueno, y hoy tenemos un programa que está, con un exceso de emociones y cosas lindas para contarte. Tenemos dos entrevistas, una que para mí es muy linda, una entrevista con la gente de Remolinos, que hace tributo a Soda Stereo, banda icónica en nuestro país. Soda Stereo con Gustavo Cerati al mando. Una banda que se llama Remolinos, que la entrevistaremos en breve tendremos entrevista con la banda Remolinos, tributo a Soda Stereo. Y también una nota con una emprendedora, Natalia Leites Joyas, una emprendedora que vende joyas aquí en Zona Sur y digamos Buenos Aires también, una emprendedora que se abstrae. Así que mira, yo te diría que te quedes ahí, te pasa el teléfono por si querés mandar mensajitos, empezar a mandar mensajitos desde ahora, al 11 64 00 70 47, 11 64 00 70 47. Si querés mandar mensajitos desde ahora, pedir un tema en este día lluvioso, en este día tan de estar abrazado a alguien en tu casa, o quizás sentado tomando un mate con tu pareja, con tu compañero de vida, sentado ahí tomando un mate, compartiendo unas tortas fritas, unas berlinesas, unos churros bien calientes con dulce de leche, recién hechos, unas donas, ¿por qué no? Palmeritas, bizcochitos, pepas, podés compartir lo que quieras, pero podés poner tu tema al 11-64-00-747, el tema que quieras escuchar para acompañar esta tarde, este mediodía lluvioso en la ciudad de Quilmes. Y quizás quieras escuchar un tema especial en un día de lluvia que amerita escuchar un tema lindo que te acompañe en esta jornada de mediodía de la ciudad de Quilmes. Arrancamos con todo. Te quería contar que ayer fue el fallecimiento de Johnny Ramone y vamos a estar escuchando ahora mismo un tema de él mismo. Banda de Ramones, banda icónica del año 90, 80, por ahí, 70, creo, 70, creo, por ahí, 70. Una banda icónica, inglesa, que ha hecho estragos a nivel en música del género punk. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de Ramones, I Wanna Be Sedated, y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre lo máximo, más prendida que nunca. Pulsamos play en todo momento para que suenen los hits que te marcan. Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @RadioBoxFM. Radio Box. Radio Box. Siente otoño 2026. La radio no se apaga. I'm a man without conviction. I'm a La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. La Hornalla está más al máximo que nunca. Hoy tenemos un programón, como te dije, entrevista con la banda Remolinos, tributo a Soda Stereo, banda icónica acá de Buenos Aires. Tributo a Soda Stereo, una banda que hace tributo, una banda que fue legendaria en nuestro país. Y en el exterior también, banda que ha dejado una huella intachable en la música de nuestro país, Soda Stereo, gran banda que realmente tenemos el honor de tributar hoy mismo aquí en el Radio Box a la banda esa, que ha sido una leyenda en nuestra música, por lo menos a nivel nacional. Me siento identificado con Soda Stereo porque he estado en muchos recitales de esa banda y he compartido momentos icónicos y bíblicos, diría, porque ha llevado a una pertenencia musical muy grande Soda Stereo a nivel nacional. Arrancamos el día de hoy con las efemérides, como siempre te digo, así que te quiero contar que hoy se celebra el Día Mundial de la Voz, promovido para concientizar sobre el cuidado de la salud vocal. También se celebra el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, recordando el asesinato del niño activista Iqbal Masih en 1995, conmemorado desde 1996. También se celebra hoy, hablando que hoy tendremos una entrevista con un emprendedor, el Día Mundial del Emprendimiento, celebración de la creación e impulso de negocios propios. ¿Qué significa ser emprendedor hoy? Más allá de abrir un negocio o tener un quit, ser emprendedor es una forma de estar siendo en el mundo. Es convertirnos en este observador que no solo ve problemas, sino que diseña posibilidades donde otros ven límites. Emprender es el acto de pasar de algún día al compromiso en la acción. Es evitar la incertidumbre con una visión clara. Se celebra cada 16 de abril para visibilizar el espíritu de innovación y sobre todo para abrazar el error como parte del aprendizaje. No festejamos solo el éxito, sino la resiliencia de quienes deciden gestionar su propio destino. Te dejo esta pregunta para que te lleves puesta. ¿Qué proyecto tenés silenciado por miedo a que no sea perfecto? Recordá que el resultado es solo la punta del iceberg. Lo que importa es quién elegís ser mientras la haces realidad. pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle para un emprendedor, ¿no? Yo soy emprendedor también, les quiero compartir. Yo tengo mi emprendimiento que se llama Distribuidora Higo. Lo tengo hace más de 20 años, este emprendimiento. Y de hecho tengo otro emprendimiento que se llama Dulces Delivery, que hago producción de panadería y pastelería a domicilio, entrega a domicilio, catering para eventos también hago. Hace más de 25 años que me dedico a eso. Hace más de 25 años que sigo a firme y pie de batalla, tratando de llevar adelante un proyecto que arrancó con un juego, un paralelismo, un juego de empezar a cocinar, haciendo el curso de cocina. Mientras yo estaba cocinando, empecé a cocinar, a vender, y bueno, aparecieron las ofertas de catering, eventos. He estado en muchos eventos haciendo catering. Un evento de Bellas Artes, un evento de museo. En un country me contrataron también para un evento hace muchos años. He estado haciendo muchos emprendimientos bajo el nombre de Dulces Delivery, que actualmente sigue vigente. Y hoy en día estoy con Distribuidora Higo, que bueno, esto es más a nivel feria, donde estoy ubicado, es en el Parque Lineal Don Bosco, en la localidad de Don Bosco, frente a Nuevo Quilmes, frente al shopping Nuevo Quilmes, a unos metros de ahí, donde vendo hierbas, aceites de oliva orgánicos y hierbas orgánicas, todos intactos, todos productos intactos. Y también te quería contar una pequeña anécdota que encontré hoy husmeando en los cajones, husmeando en los baúles del recuerdo de mi casa. Me encontré con una historia que me gustaría compartírtela. Me gustaría compartírtela. Aquel primer mundial de fútbol. Una breve historia de los campeonatos mundiales de fútbol. Los campeonatos mundiales de fútbol fueron fundados por el francés Jules Rimet en 1874-1956. Rimet fue un abogado apasionado de fútbol que fundó y capitaneó el equipo Estrella Roja de París, actualmente en la segunda división francesa, en 1887. Este sería el primer paso de una espléndida carrera de gerente que le llevaría a ser presidente de la Liga de Fútbol Francesa en 1919 y en 1921 presidente de la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Association, la suprema institución del fútbol internacional. Rimet ya había ejercido de presidente interino 2 años antes de su elección oficial y permanecería al timón de la FIFA hasta 1953. Fue elegido presidente honorario e incluso propuesto candidato al Premio Nobel de la Paz. Rimet nombró una comisión de 5 expertos para estudiar el proyecto de la Copa del Mundo en 1924. Este proyecto fue aprobado y reglamentado en el Congreso de Ámsterdam en 1928. Los partidos del campeonato se jugarían cada 4 años para evitar su coincidencia con los Juegos Olímpicos. La primera decisión fue programada para 1930. La competición estaría abierta a todos los equipos nacionales de las federaciones miembros de la FIFA. El premio consistiría en una copa de oro macizo diseñada por un orfebre francés de 1.800 gramos de peso, 30 centímetros de altura, que representaba el vuelo de la victoria. Inmediatamente fue bautizada con el nombre de Copa Rimet en honor a su precursor. El reglamento establecía que la copa pasaría a ser propiedad definitiva de cualquier equipo nacional que ganara 3 ediciones del campeonato. De otro modo, el campeón vigente la devolvería a la FIFA en vísperas de cada torneo. Y Brasil, campeón en 1958 y 1962, la arrebataría a Italia, campeón en 1934 y 1938, en la Ciudad de México en 1970. De 1974, la Copa Rimet fue sustituida por la Copa del Mundo de la FIFA, una sólida copa de oro de 5 kilos de peso que muestra a 2 atletas sosteniendo el globo terráqueo. El orfebre esta vez sería un italiano, al igual que la Rimet. 3 mundiales son el precio de su retención. En USA 94, solo los equipos tienen posibilidad de conseguirla. Alemania campeón de 1974 y 1990 y Argentina de 1978 y 1986. El país que hospedó aquel primer e histórico campeonato del mundo fue escogido en 1929 en el Congreso de Barcelona. Uruguay fue el país elegido en honor a la celebración del primer centenario de su independencia. El estadio del centenario, construido especialmente para el evento, en el que se trabajó día y noche durante 5 meses ininterrumpidos desde febrero hasta julio de 1930, albergaría la primera final del campeonato del mundo. Todos los partidos debían jugarse en Montevideo del 13 al 30 de julio de 1930 en 3 estadios: Pochitos, Parque Central y Centenario, capaz de acoger 80.000 espectadores. Inaugurado oficialmente el día de la fiesta de la independencia, el 18 de julio, Uruguay-Perú 1-0. 13 fueron los equipos participantes: Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Francia, Yugoslavia, México, Paraguay, Perú, Rumania, Estados Unidos y Uruguay, por supuesto. Es obvio que la mayor parte de los equipos europeos faltaban en la lista. Eso se debió a la ausencia por causas políticas. De los 4 representantes británicos, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia, que abandonaron la FIFA en 1996 en medio de un acalorado debate. La ausencia fue, en cambio, obligatoria para Austria, Checoslovaquia, Alemania, Italia, España, Suiza y Hungría, los cuales desistieron debido a los altos costos y al tiempo que tomaba cruzar el océano en barco, el único medio disponible por aquel entonces. El fútbol se basaba en el amateurismo y resultaba difícil para jugadores y entrenadores y managers permanecer ausentes del trabajo por casi 2 meses, así como para las federaciones recaudar los fondos necesarios para financiar el viaje y el alojamiento. El propio Rimet se topó con no pocos problemas para organizar el equipo nacional francés, que no se podría permitir el lujo de faltar a la cita, pero que al final partió sin su entrenador Gastón Barreau, ocupado en el Conservatorio de París. El primer partido del campeonato del mundo se jugó el día 13 de julio a las 2 de la tarde en el Estadio Pochitos entre Francia y México, y fue arbitrado por el uruguayo Domingo Lombardi. Los franceses vencieron 4-1 y el joven galo Lucien Laurent, de 23 años, delantero del Club Atlético París, anotó el primer gol del recién estrenado campeonato en el minuto 19 de juego. El arquero francés Alexis Thépot fue el primer lesionado, recibió una patada de un jugador mexicano y tuvo que ser retirado del campo tan solo 10 minutos después del comienzo del partido. El peruano Mario de las Casas fue el primer jugador expulsado. 14 de julio, Rumania-Perú 3-1. El paraguayo Ramón González marcó el primer gol en contra. 17 de julio, USA-Paraguay 3-0. El mexicano Manuel Rosas marcó el primer gol, el primer penal. 19 de julio, Argentina-México 6-3. Uruguay ganó tal como estaba previsto, ya que era uno de los equipos más potentes de aquellos tiempos. El equipo celeste, calificativo que evoca los colores de la camiseta uruguaya, acaba de conseguir 2 éxitos olímpicos consecutivos, 1924 y 1928, y fue campeón de Sudamérica 6 veces. Los pilares del equipo fueron el capitán Nasazzi, el terrible, la maravilla negra, Andrade, y su gran estrella, Scarone, el mago. El otro finalista, Argentina, campeón de Sudamérica y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1928, fue su histórico rival y coprotagonista del eterno derbi del Río de la Plata, auténtica cuna del fútbol sudamericano. Hoy en día las cosas son muy diferentes respecto a aquellas épicas jornadas. Participan equipos de todos los continentes y en forma instantánea y simultánea se televisa cada acontecimiento del campeonato del mundo. Quería contarles esa historia un poco larga, pero significativa, para contar

cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion, o escribinos al 11 53 26 53 26. Sevia, ser, vida y alma. Todas las respuestas que buscas ya viven en tu alma. Abrir tus registros akáshicos es recordar quién sos, conectar con tu alma y lo que tiene para decirte. Sesiones profundas, amorosas y personalizadas. Regálate un encuentro con tu esencia. Agenda tu lectura de registros con Romina Atencio al 11 60 16 53 78 y comenzá a cambiar tu vida hoy. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Seguimos al aire con La Hornalla, siempre al máximo. Como te dije, venimos con una entrevista con una banda icónica, icónica para mí, es una banda que se las trae. Te hablo de Remolinos, una banda que hace tributo a una banda legendaria de nuestro país y que ha hecho estragos a nivel nacional e internacional. Remolinos, te quiero contar un poquito un viaje en Remolinos. Creada en el 2016 por músicos profesionales, Un Viaje en Remolinos es una banda tributo aclamada por el público que brinda un homenaje cuidadoso y preciso al sonido y repertorio de los artistas más influyentes de Latinoamérica. Como Soda Stereo. Una banda icónica, Soda Stereo. Creo que tenemos que decir que Soda Stereo ha hecho un antes y un después en la música nuestra y ha marcado un hito en nuestra música. Ha marcado un antes y un después y ha marcado una... He dejado una huella para que los músicos que siguen hoy sigan los pasos que ha dejado el gran Gustavo Cerati, que para mí creo que Gustavo Cerati ha sido uno de los mentores de la música a nivel nacional, con sus letras, con sus melodías, con sus instrumentales y temas icónicos. Tenemos acá al aire, por suerte, está acá acompañándonos Tom Fernández, que es el cantante de la banda Remolinos. ¿Cómo estás, Tom? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación, ¿eh? Iba a decir gracias por el llamado, ¿viste? Pero esto ya no son llamadas. Son comunicaciones, sí, ya es. Comunicaciones, tal cual. Tal cual, comunicaciones, tal cual. Lo dijiste vos, muy bien dicho. Y bueno, yo orgulloso de... Orgulloso, para mí es un orgullo tener el honor de entrevistar a una persona que hace tributo a una banda que para mí marcó un antes y un después, marcó un momento crucial en la música, ¿no? Digamos, creo que Soda Stereo ha dejado la huella marcada para que los demás músicos que hoy están saliendo a la luz tengan de dónde agarrarse, de dónde nutrirse con la música, ¿no? Porque creo que Cerati ha hecho un paso en nuestra música, dejando enseñanzas musicales para que la gente agarre de acá, de allá, de acá, de allá, sus melodías, sus letras, y salgan a hacer un poco de ruido en las calles, ¿no? Como ustedes hacen, creo, más que ruido, ustedes hacen un homenaje que es, para mí, es mucho más que eso. Mirá, es tal cual lo que dijiste, o sea, la verdad que tanto Soda como Gustavo Cerati dejaron la vara muy alta, muy alta. De hecho, es el día de hoy que fíjate que tenés el espectáculo que están haciendo, ¿no? Ecos, sí. que justamente tiene un nivel de tecnología, un nivel de puesta en escena, digamos, que va a ser muy difícil para otras bandas poder lograr lo mismo. Creo que de hecho lo que más sucede con Soda y con Gustavo fue eso, ¿no? O sea, con Gustavo creo que, bueno, a nivel musical es muy importante todo lo que hizo a nivel sonoro, ¿no? O sea, buscarle la sonoridad. ¿Por qué digo eso? Porque tal vez muchos dicen, bueno, Gustavo Cerati no tocaba muy bien, ponele, pero, o las canciones, no sé, viste, le sacó la canción un parte de esto, un poco otro. Sí, ponele que sí, pero la realidad es que tenés que saber hacerlo, y tenés que hacerlo con la maestría que lo hizo el tipo, ¿no? O sea, de forma tal que 15 años después te das cuenta que un pedacito de esta canción la sacó de no sé dónde, un fragmento, ¿se entiende? O sea, armó canciones con otras cosas que tal vez, si no hubiese hecho el camino él, tal vez otro no lo hubiese hecho. Sí, o sea, sí. No hubiese sido posible, sí, tal vez, pero Gustavo lo hizo hace mucho. De hecho, mira, estos días estuve escuchando el disco Colores Santos, que es del año 91, es previo a la salida de Dynamo, y Colores Santos, por ejemplo, es un disco que ya tiene un color que acá no fue muy moderno para el momento, muy, muy, muy moderno. De hecho, lo escuchás hoy y es actual, es un disco que perfectamente encaja ahora. Y es un disco que estamos hablando que tiene 35 años, o sea, sí, 35 sí. Años, es una locura. Creo que es eso, me parece que tanto Soda como Gustavo han marcado y han dejado una huella en todo lo que es en el espectáculo, ¿no? En la música, pero sobre todo en eso, ¿no? En el espectáculo. Me parece que es un caso de estudio, hay que mirarlo muy bien. Nos pasa a nosotros, de hecho, hoy con el tributo, que lo que hacemos es eso, ¿no? Investigar y tratar de buscar eso, ¿no? O sea, buscar los detalles, qué es lo que hicieron a Soda Stereo tan grande o a Gustavo, ¿no? Tan alto. Y es eso, creo que son esos detalles que bueno, hay que tenerlos en cuenta al momento de hacer un homenaje, un espectáculo. Y me parece que para los músicos en general, me parece que está bueno poder estudiar eso. Sí, aparte, otro de los temas, ¿no? Que me surge ahora que me decís con los discos estos que me nombraste. Para la época en la cual estamos hablando de Colores Santos, de Dynamo, uh-huh. ¿No? La época en la cual salieron esos formatos de CD y a su vez los shows en escenario que hacía en aquel entonces, que te hablo de año 80, año 70, año 90, Soda Stereo, los shows que hacía en escenario eran, te diría, paranormales, te hablaría de lo paranormal, desde lo extraterrestre, o de lo extraordinario para la época en la cual se llevaban a cabo los shows que hacía, los shows que ponía en el escenario, los shows que hacía en diferentes lugares, y a su vez la puesta en escena, y a su vez la música en sí, cómo sonaba en aquella época, que era una época que vos decís, hoy en día se escucha, por ejemplo, esta música que escuchamos hoy, trap, reggaetón, y todo esto, toda esa música que se está escuchando, que a algunos se hace eco de sin sentido, pero si vos te pones a pensar en la época en la cual Soda Stereo ponía en escena tanta distorsión, tanto show de luces, tanto show de esto, tanto show de lo otro, parecería paranormal a su vez tanta puesta en escena para un músico que en la época del 90, 80 era algo anormal. Soda lo que tuvo, mirá, yo tuve la suerte de verlos, y igual hay videos en YouTube, por suerte ahora hay videos en YouTube que antes no había, pero se han recuperado bastantes videos de shows en vivo, de los 80 hay algo, pero sobre todo en los 90 que había muy poco material, bueno, ahora hay bastante material en vivo que se ha podido recuperar, y si vos mirás la puesta en escena, los shows son como era un show internacional, o sea, ir a ver a Soda... Era sabías que era garantía de que la puesta en escena era una puesta en escena, o sea, como si hubiese venido a tocar, no sé, In Excess, ¿viste? Sí, no sé, sí, con todo lo que eso puede llegar a implicar. Y estamos hablando, aparte, sobre todo, de un momento en donde no había grandes pantallas y el show pasaba justamente por lo escénico y bueno, obviamente por la música, ¿no? Creo que está bueno eso. Nosotros, como banda tributo, lo que tratamos de rescatar primero es lo musical, sobre todo eso, ¿no? O sea, la fuerza que tenía la música en vivo. La idea de crear la banda fue esa, sobre todo, de poder revivir las canciones. Y tal cual fueron creadas, digo así, porque tal vez hay otras bandas tributo que está muy bien que estén, pero tal vez el espectáculo se enfoca más en el vestuario, ¿viste? O la peluca de Gustavo. Y no, sin embargo, o sea, había algo muy, muy, muy fuerte, que era toda la parte de efectos, toda la parte de teclados, toda la parte de los arreglos de batería, sí. Que eran muy, muy, muy importantes, ¿viste? Entonces, bueno, lo que nosotros, por ejemplo, tratamos de rescatar es eso, ¿no? O sea, primero, eso. Después, lo siguiente, que es, siempre fue importante justamente toda la puesta en escena del show, ¿no? O sea, siempre le dimos mucha importancia a la iluminación, a tratar de llevar algo, digamos, al escenario que esté bueno de poder mirar y que te acompañe, ¿no? Que te lleves algo del escenario, que te lleves algo de lo que fuiste a ver. Y me parece que pasa un poco por ahí. Sobre todo, sin pantalla, porque, viste, las pantallas está bueno, está buenísimo. Primero que tiene un problema que te encarece el espectáculo muchísimo. Sí. Hay mucha gente que no te puede pagar una entrada, no sé, de 50 lucas, como tendríamos que cobrarla si ponemos una pantalla arriba del escenario. Y segundo, porque la verdad que cuando Soda tocaba, no había pantallas. No, o sea, había, el espectáculo no pasaba por la pantalla. Hoy el espectáculo de Soda es obviamente Gustavo en una pantalla, ¿no? Pero la verdad que en ese momento, en los 90, de hecho, bueno, toda la carrera de Gustavo solista, no hay pantalla. Mirá, sí, el show de Monterrey en vivo, Fuerza Natural en vivo, no hay pantalla. Sí, no hay pantalla. Bueno, arriba bueno. Del escenario no hay pantalla. Tenés una pantalla seguramente a los costados, puede ser arriba para la gente que está lejos, para que lo pueda ver bien. Pero si hacía un teatro, por ejemplo, yo lo pude ver en el Gran Rex, sí, a Gustavo. Y en el Gran Rex no había pantalla. No. En obras no había pantalla. No había pantalla. Así que eso me parece que está bueno también destacar. Sí, el sí, espectáculo sí. Pasaba por lo sonoro, y justamente por tal iluminación que trabajaban, ¿no? O sea, eso está buenísimo. Y aparte de cómo atrapaba yo rescato porque yo he vivido, he estado en el recital, en su último recital en el 94-92, creo que fue el último recital de Soda Stereo en River, creo que fue. En el 97, ¿no? El último concierto. ¿En River o en Vélez fue? En River. En Vélez hicieron Canción Animal en el 90. Por eso. Y después en el 97 hicieron el último concierto. Pues el épico concierto en el cual está la frase de Cerati: no hubiera emocionado sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo alrededor. Exactamente. Bueno, En ese recital tuve el agrado. Me invitó una amiga, yo iba al colegio en esa época, yo iba al secundario. Claro. Yo iba al secundario, estaba terminando el secundario en esa época, en 97. Estaba en quinto año de secundario. Mi amiga me dice, ¿vamos a ver a Soda? Vamos. Ya te compré la entrada, me dice. Ya te compré la entrada. Y bueno, vamos, le digo. Y me fui a ver a Soda. A ver, yo con 17 años viendo a Soda, haciendo pogo en el medio del quilombo, del pogo conocido, sí, este, el pogo que se ve en el mismo video del tema este de Soda Stereo. De música ligera. Música ligera, haciendo pogo ahí. Y no es lo que llama la atención del pogo, que más de un extranjero ha pasado con el último recital de AC/DC. Sí. Que el cantante de AC/DC se emocionó cuando la gente empezó a poguear y dijo wow. Se vuelven locos, ¿viste? No pasa en otro lado, pasa acá. El cantante de AC/DC dijo wow, el medio del recital dijo wow y se agarró la cabeza, como diciendo no puede ser el pogo que hacen. No están acostumbrados al pogo tan multitudinario. Y a ver, yo entiendo que Cerati no se curtía del pogo, se curtía un poco de la magia de la escena, ¿no? La magia del milagro, la mística del show y la gente cantando a todo pulmón sus temas, que hoy en día, bueno, te puedo mencionar el Indio Solari, que puede ser uno de los músicos que llega a ese nivel. Sí, creo que Gustavo tenía eso, ¿viste? Me parece que, o sea, le gustaba el show en vivo, le gustaba, y lo pasaba muy bien en su etapa rockera, ¿no? O sea, tenía, ¿viste?, como su lado rockero, su lado techno, su lado, ¿viste?, de músico de culto, tenía un poco de todo, y me parece que eso está bueno para estudiar. Creo que, a ver, como músico, lo que me pasa a mí es eso, ¿no? Que cuando veo su carrera, cuando veo su actividad, el recorrido que hizo, ¿no?, dentro de la música, me parece que está bueno poder ver esas cosas, ¿no? Cómo es que llegó, cómo es que se movió, cómo es que qué le pasaba a él, ¿no? Hoy hace poquito con mi mujer hablábamos qué sería de Gustavo ahora. Con la tecnología de ahora, ¿no? O sea, ¿qué estaría haciendo? Sí. ¿No? O sea, con todas las posibilidades que te da, no sé, el autotune, que no es solamente para afinación, sino para poder hacer arreglos vocales, no sé, Billie Eilish, por ejemplo, sí. O no sé, hay un montón de músicos, músicas que están haciendo cosas y cosas muy locas, ¿no? También. Entonces, bueno, ¿qué sería de Gustavo hoy con todas las posibilidades de la tecnología? A ver, yo tengo, por ejemplo, en la guitarra una pedalera que más o menos mide un metro, es un montón, un metro por unos 50 centímetros de ancho, ¿no? O sea, dentro de eso tengo armado ahí un set que la verdad que es bastante complejo, digamos, lo que tengo. Y ese set, en realidad, Gustavo, era en su momento un rack. Un rack alto, lleno de equipo, lleno de efectos, lleno de cosas, porque la tecnología era lo que te permitía hacer. Hoy la tecnología te lleva a que vos tengas en tu teléfono celular una supercomputadora. Sí, que en otro momento tenías que tener un aparato así gigante, ¿viste? Una consola gigantesca para poder salir adelante con un show. Olvídate, nosotros tenemos una consola digital. Vamos, todos tocamos con in-ear y metrónomo, etcétera. Y bueno, si prestas atención, al lado del baterista hay todas unas cosas armadas, que hay en una consola digital que son 18 canales. Es una mesa de 18 canales que si vos eso lo llevas a algo analógico, estamos hablando de una mesa gigante. Sí. Es una mesa de estudio prácticamente y son 18 canales. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de cambios, digamos, que fueron en los últimos 10 años, ponele, Gustavo no los vio. Sí, Gustavo no los vio. Entonces decís, bueno, ¿qué pudo haber sido de él, ¿no? con todas esas cosas. Me parece que el tipo fue un recontra adelantado y bueno, tuvimos la suerte de poder tenerlo el tiempo que lo tuvimos y que fue súper prolífico, porque vos, insisto, pensás que arrancaron en el 83, ponele, más o menos, así cuando Soda Stereo se empezó a ser famoso, sí. Año 83, y hoy estamos en el 2026, hablando de ellos, o sea, pasaron 43 años de estar siempre ahí en el top. Sí, sí, sí. Qué sé yo, como banda me parece que pasa por ahí. Fíjate que hay un montón de bandas que están buenas musicalmente, son geniales, y muchos se preguntan, che, ¿por qué no hay música nueva en el rock o no sé? En realidad no creo que pase por ahí. Me parece que hay un montón de bandas nuevas que están haciendo un montón de cosas, pero tal vez no se destacan con esto, porque tal vez no están muy presentes estos detalles. ¿Por qué hablamos de Woz? ¿O por qué hablamos de Catriel y Paco Moroso? Y sí, porque los tipos están rompiendo. Fíjate, sí, sí, están rompiendo el molde. O sea, cuando hacen un show, el show rompe todos los esquemas. No sé, Justin Bieber el otro día tocando en vivo en un festival, Coachella, que es el más importante de Estados Unidos, no sé qué. No sé cuánta gente lo tenía ahí adelante, se estaba transmitiendo en vivo por no sé cuánto. Y el tipo fue con una computadora y hizo un video con YouTube. Y ahí sí rompió el esquema. Y me parece que pasa por ahí. Creo que es eso. Creo que es romper el esquema. Y es lo que hizo Soda y Gustavo en su momento, ¿no? Me parece que rompieron el molde. Y bueno, por eso hoy seguimos hablando de ellos, ¿no? Y bueno, por eso son tan importantes. Opino igual. Che, Tom, contame si tenés fecha por delante y si tenés alguna página para que te sigan o algo para que te sigan. Sí, mirá. La página nuestra, bueno, en Instagram es muy fácil, @tributoasoda, Facebook lo mismo, @tributoasoda, y después en la web tenemos la página nuestra que es tributoasoda.com. Ahí tenemos todas las fechas que están por delante, más que nada por el tema de entradas que pueden comprar ahí, pagar con Mercado Pago, lo que sea, y siempre aclaro esto, los precios de las entradas son muy accesibles, así que ojalá que la gente lo pueda venir a disfrutar, porque esto es de fanáticos, para poder seguir con esto. Y sí, tenemos, mira, ahora una fecha que está buenísima, Teatro de Wilde, Teatro Municipal de Wilde, es un teatro hermoso que estuvimos el año pasado, y bueno, ahora volvemos el 25 de abril, ya en 10 días, menos de 10 días. Sí, está buenísimo, aparte el teatro está hermoso, está hermoso, vamos ahí con este universo Soda y Cerati, que es una mezcla de las mejores canciones de Soda, elegida por la gente en general, ¿no? O sea, de los distintos shows que fuimos haciendo, la gente fue eligiendo esto, y lo mismo con las canciones de Gustavo, y canciones raras que tal vez no son tan escuchadas, sobre todo de la etapa de Gustavo, que nos gustan también a nosotros, y poder tocarlas en vivo, poder revivirlas, la verdad que está buenísimo. Sí, aparte el mundo Cerati es el mundo que la gente supo apreciar, ¿no? Que la gente supo apreciar. No creo que vaya el 25 de abril al Teatro de Wilde, no conozca y no cante los temas de Cerati, porque creo que Cerati pasó por la piel de todos los argentinos, creo que sí, de una manera u otra, ha pasado, ha dejado, como te dije desde el comienzo de la nota, una huella que creo que un argentino que le decís, te gusta Cerati, te dice que no es argentino. Tal cual, sí, no, tal cual. Te diría, no es argentino. Sí, es que está más allá de todo, ¿viste? Sí, tal cual. Te diría, no es argentino, te diría, porque si vos decís Cerati, Soda Stereo, te tiene que decir, Soda Stereo, sí, el tema este, sí, el tema este. Tal cual. O sea, sale solo, sale, es como cuando te juntás a tomar mate con un amigo, con una ronda de amigos, y sacás el tema Soda Stereo, sale la charla. Tal cual. Se amplía la charla. No hay necesidad de ampliar la charla en una ronda de mates con Soda Stereo. Tal cual. Bueno, te agradezco, Tom, por el espacio, por el tiempo que te tomaste para salir. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. De verdad, está bueno que se pueda difundir esto, que la gente nos conozca. Hace 10 años que estamos, pero bueno, siempre es importante que la gente, hay un público que no nos conoce, que no conoce las bandas tributo en realidad, y me parece que está bueno poder tener diferentes bandas tributo que puedan revivir estas canciones y que la gente lo venga a disfrutar. Me parece que está buenísimo, es algo sobre todo eso, ¿no? Creo que las canciones en vivo no se comparan con nada. Muchas veces tengo discusiones con alguno que te dice, las bandas tributo, no, las bandas tributo me parece que están geniales para que justamente podamos revivir las canciones en vivo, arriba de un escenario, con buen sonido, porque no hay otra forma, la verdad es eso, si el artista principal ya no está, no hay otra manera de poder hacerlo, así que gracias por el espacio y gracias por esto, ojalá que bueno, nada, que siga adelante todo. Dale, gracias. Y nos vemos el 25. El 25 ahí nos vemos en Wilde. El 25 seguramente ande por ahí, el 25. Seguramente nos veamos en persona. Dale, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Tom. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, pasaba Tom Fernández por aquí. Te voy a repetir las redes. Tributo a Soda Stereo en Facebook, Tributo a Soda Stereo en Instagram, www.tributosodastereo.com, las redes para que busques los shows. Y te recuerdo, el 25 de abril en Teatro de Wilde, Teatro Municipal de Wilde, se presenta esta banda Remolinos, Tributo a Soda Stereo. Así que acercate al tributo al Teatro Municipal de Wilde, que va a estar buenísimo. Vamos a una pausa escuchando Soda Stereo y volvemos con eso que es Nornaya, siempre más.

Volvemos al aire. Hermosa nota recién con la gente de Remolinos. Escuchamos, perdón que me equivoqué recién en el corte anterior, en el bloque anterior. Escuchamos un tema de la gente de Remolinos recién, que son idénticos en la voz. La voz, la verdad que me sorprendió escuchándolos. Idéntica la voz a Gustavo Cerati, gente de Remolinos. Bueno, nuevamente pasa la fecha, 25 de abril, en 10 días se están presentando en el Teatro Municipal de Wilde, la gente de Remolinos, tributo a Soda Stereo. Así que vayan a verlos, vayan, aprovechen la movida. 25 de abril en el Teatro Municipal de Wilde. Me pueden seguir por las redes como Instagram y Facebook, tributo a Soda Stereo, y pueden buscarlos por las redes de Wi-Fi, de internet, www.tributosodastereo.com. Ahora sí les quiero hablar de algo importante, porque se viene una entrevista en breve con una emprendedora que para mí es una emprendedora de la hostia. Pero te quería contar qué significa ser emprendedor hoy. Más allá de abrir un negocio o tener un quit, ser emprendedor es una forma de estar siendo en el mundo. Es convertirnos en ese observador que no solo ve problemas, sino que diseña posibilidades donde otros ven límites. Emprender es el acto de pasar del algún día al compromiso en la acción. Es evitar la incertidumbre con una visión clara. Se celebra cada 16 de abril para visibilizar el espíritu de innovación y sobre todo para abrazar el error como parte del aprendizaje. No festejamos solo el éxito, sino la resiliencia de quienes deciden gestionar su propio destino. Y como te dije en el bloque anterior, te dejo una pregunta para que te lleves puesta. ¿Qué proyecto tenés silenciado por miedo que no sea perfecto? Recordá que el resultado es solo la punta del iceberg. Lo que importa es quién elegís ser mientras lo haces en realidad. Eso es lo que habla un poco sobre el emprendedurismo, que se celebra el día de hoy, porque hoy se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, celebración de la creación e impulso de negocios propios. Interesante día para festejar al emprendedor como lo es en sí mismo, ¿no? Siendo emprendedor lográs objetivos a veces claros o no claros, pero lo importante es ser emprendedor de tu vida misma. Yo siempre digo, ser emprendedor es fácil si tenés el proyecto por delante claro y conciso. Yo lo digo con conocimiento porque soy emprendedor hace bastantes 3 años y realmente es mi pasión ser emprendedor. Mi pasión. Tenemos hoy, para entrevistar a una persona que es emprendedora, que su emprendimiento se llama Natalia Leites Joyas. Emprendedora de joyería en acero quirúrgico, que vende en Buenos Aires y zona sur. Pueden buscarla por las redes de Instagram, Natalia Leites Joyas en Instagram, y buscar su Instagram y sumarse a seguirla, y quizás ver algo que les guste, se lo pueden encargar por Instagram. Ella te lo va a hacer llegar seguramente a la puerta de tu hogar. Si no, lo podés buscar por el Parque Lineal Don Bosco, donde estamos ubicados con Natalia Ley de Joyas. El Parque Lineal Don Bosco queda en la calle Ilia y Caseros, en la localidad de Don Bosco, en zona sur, justo enfrente del Nuevo Quilmes, el Shopping Nuevo Quilmes. Justo enfrente del Country Nuevo Quilmes estamos nosotros. Tenemos ahora sí el honor de presentar a Natalia Leites. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Nacho. Bueno, es un montón eso del honor. Bien, muy bien. Acá, soportando la lluvia y la humedad, pero todo muy bien. No, pero la lluvia, yo te digo, estaba pensando en la feria del fin de semana. Y recién viendo acá la pantalla, tenemos una pantalla de televisión acá, el pronóstico, sí. Figura que el sábado va a estar soleado, así que tenemos feria, gracias a Dios, tenemos la bendición de tener un espacio para poder ir a ofrecer nuestros productos. Y el domingo figura 10 a 40% de probabilidad, no es lluvia, sino probabilidad de lluvia, 10 a 40% por la mañana. Así que sí, tenemos, no va a pasar nada, va a estar lindo. Tenemos esperanza al domingo también tener la chance de ir a vender al Parking Don Bosco, que me gustaría que cuentes vos un poco sobre tu emprendimiento, tu magia esta de la joyería, de la billutería. No digo billutería porque billutería no es, ¿no? No, no es billutería. Bueno, yo hace 23 años que me dedico a esto. Bueno, cuando empecé vendía solamente plata porque el acero no existía. Después empezó a venir el acero quirúrgico, pero el acero tosco, digamos, el acero no de joyería, más de billutería, digamos. Y después, bueno, la verdad es que cada vez entran cosas más lindas y, bueno, dejé la platería y me dediqué al acero. Acero quirúrgico blanco y dorado. Lo que tiene es un baño de metales, el acero blanco, entre ellos la plata, que le da ese color plata, ese color blanco. Y la verdad que es re lindo porque es muy novedoso, todo el tiempo entran cosas nuevas, no es tan clásico, no es para nada clásico como es la plata, que los modelos no, como que no se renuevan, es siempre lo mismo. En acero siempre hay cosas nuevas, así que bueno, es de muy buena calidad porque es acero de joyería, lo vuelvo a aclarar, todo con cúbica encarzado, con piedras, así que bueno, nada. Los que me conocen a lo largo de este tiempo, bueno, saben que vendo cosas de buena calidad y a muy buen precio, sobre todo. Sí, aparte, bueno, sin ir a menos, yo te pedí hace poco, hace muy pocas semanas, creo que a 2 semanas, si no me equivoco, 2 o 3 semanas, te pedí una piedra rubí color azul tornasolado, creo que era, para un collar, un dije, te pedí, el cual me conseguiste con una cadenita hermosa de plata. Una cadenita hermosa de plata con azul, una piedra, un dije en forma de corazón, si no me equivoco, azul tornasolado, que la verdad que una belleza, quedé sumamente bien. Te corrijo porque era de acero, sí. La cadena. ¿Era de acero? De acero. Bueno, y quedé excelente con mi pareja. Sí. Pero bueno, cosas de la vida, le robaron la cadenita. ¿Viste? Vos sabés. Bueno, ya la vamos a encontrar. Así que vamos a tener que hacer un pedido nuevamente. Te hago el pedido por acá. Te hago el pedido. Aprovechando que estamos acá en el vivo, te hago un pedido de. Aparte, ahora no solo te voy a pedir la cadenita y el dije azul, sino también te pedir un par de aritos con piedra azul. Ok, vamos a conseguir el conjunto entero entonces. Hay que conseguir el conjunto entero porque. Mi pareja se hizo los orificios en la oreja, que no los tenía, y me dijo el otro día, ¿sabes qué me hice los orificios en la oreja? Ah, te tengo que comprar aritos ahora, le digo yo. Entonces, viste, yo dije la cadenita y el arito. Así hacemos el juego y bueno, que esté visualmente hermosa como lo es ella. Perfecto. Bueno, a eso vamos entonces, a conseguir eso, Nachito. Y tiene un 15 el 29 de abril, así que bueno, a conseguirlo antes del 15, antes de esa fecha, para que esté visualmente hermosa con sus aritos y su cadenita, que tiene la mejor calidad, obviamente, de Natalia Lete Joyas, ¿no? Que yo no quiero dejar de... Y tengo trayectoria, ¿viste? Tengo trayectoria, 23 años, yo siempre digo que no es fácil mantener este tipo de artículo en el tiempo, porque por ejemplo, las emprendedoras que venden ropa, la ropa, bueno, todas las temporadas de invierno, de verano, los colores cambian de un año al otro, y bueno, y en joyería es más limitado, porque vos tenés, no sé, 2 anillos, 3 pulseras, 2 collares y ya está. Hasta que volvés a comprar o a renovar es como que pasa un tiempo. Entonces, hasta yo a veces me asombro de que lo sostuve en el tiempo, siempre buscando diferentes estrategias, ¿no? Porque siempre fui emprendedora independiente, nunca tuve loca. Y, después de la pandemia, bueno, todo eso como que se cortó un poco y bueno, siempre buscando diferentes formas de vender hasta que encontramos el error. Se corta. Todo esto hemos hecho una comunidad de amistad, de compañerismo, de contención, así que bueno, la verdad es que está buenísimo. Así que yo los animo a todos a que pasen por el Parque Lineal, que no solo está mi emprendimiento, que es muy lindo, sino que hay un montón de cosas lindas para ver, para comprar y a muy buenos precios. Sí, aparte, no solo la yo no digo, ¿no? Pasen por el Parque Lineal para venir a ver los productos, tanto de Natalia Joyas, Natalia Leite Joyas, sino para dar apoyo al emprendedor, ¿no? Para dar apoyo al emprendedor, porque el emprendedor, si bien el emprendedor a veces es una persona que quizás se puede solventar sus gastos, también hay que darle apoyo al emprendedor en base a la temática misma, ¿no? La palabra emprendedor, ¿no? Digo, ¿no? Porque somos emprendedores que buscamos un lugar en un espacio que quizás nos cuesta conseguir, nos cuesta manejar el espacio de la feria, pero darnos un espacio visual, ¿no? Visible, ¿no? Eso digo yo, ¿no? Que nos vean, sí, que somos no solo emprendedores, sino que también somos parte de un sistema que está tratando de salir adelante. Sí, tal cual, todos vamos a ganarnos la vida y también sacrificamos nuestro fin de semana ahí, porque son un montón de horas que estamos, horas que por ahí podríamos estar paseando, dedicándolas a nuestros hijos o bueno, nada, y encontramos la vuelta en ese lugar, así que bueno, ahí estamos y sí, pedimos que nos apoyen y bueno, que nos acompañen. Por eso, bueno, hay que pasar nuevamente a la dirección del Parque Niño de Mosco, obviamente, pasarla, sí, ¿sabes? Ilia, era ahí sí, y Caseros, estamos, ¿no? Estamos en la avenida, en la calle Ilia y Caseros. El parque arranca en Caseros y, bueno, es todo hasta el final del parque. Bueno, ahí están. Yo específicamente, mi puesto está al 2060. Ahí exactamente sobre Ilia al 2060, ahí es donde me van a encontrar. Excelente, excelente. Qué mejor lata que esa. O sea, y este fin de semana estás, ¿no? Este fin de semana, el sábado. Este fin de ¿no? semana estoy, sí. Estoy, además va a haber un evento lindo de la noche bajo las estrellas o algo así, así que está bueno. Está el cine bajo las estrellas este fin de semana, sí. Este fin de semana así está el cine bajo las estrellas. Así que la gente que quiera acercarse al Parque Niño de Mosco, no solo vengan para venir a vernos a nosotros, que somos los emprendedores, porque yo también estoy con ella en el espacio, vendiendo mis productos, sino solo también vengan para venir a disfrutar una noche única, sin los Jorge Estrellas, traigan su reposera, su termo de mate, van a volver los compañeros, vuelven los compañeros de mate y termos al espacio del lineal, que son unos mates exclusivos e interesantísimos, que también quiero promoverlos. Porque realmente hay que hacer propaganda de todos los compañeros que están en la feria, ¿no? No solo pensar en Natalia Ley de Joyas, en mi emprendimiento. Apoyar a todos. Y aprovechar que va a ser un día hermoso el sábado para estar en Cine Bajo las Estrellas. Que van a transmitir dos o tres películas en una jornada hermosa. En el cual con una reposera, un mate y una comidita que te puedes comprar inclusive ahí en los emprendedores, disfrutás una jornada exclusiva. Increíble. Bueno, Nati, pasame tus redes y bueno, te agradezco el tiempo. La verdad que hay que decir que bueno, que seguro que estás haciendo la comida ahora, así que te quiero dejar un poco liberada. Sí, en pleno almuerzo. Bueno, mi Instagram es así, Natalia Leite Joyas, así es, así me van a encontrar y bueno, ahí me pueden seguir y bueno, si son de Quilmes, más o menos de la zona, podemos también hacer punto de encuentro para las entregas, así que bueno, por ahí me van a encontrar. Y después, bueno, los sábados y domingos estoy en el Parque Lineal, en esos dos lugarcitos, ahí nos vamos a estar viendo. Perfecto, Nati, genial. Mil gracias, Nati, por el tiempo, por el espacio y te dejo ir a cocinar, seguramente, o almorzar. Sí, seguramente sí. Estás con la comida arriba de la mesa y no estás almorzando. Bueno, Nacho, muchas gracias a vos, gracias por el tiempo y bueno, y gracias por la difusión. Un beso gracias, grande. Gracias, Nati, gracias. Nos vemos. Chao, querido. Chao. Chao. Bueno, pasaba Natalia en Leite Joyas, así la buscan en Instagram, Natalia Leite Joyas, así la consiguen y la buscan en Instagram. Repetimos, estamos en el Parque Niño de Mosco, ubicado en la calle Ilia Caseros. Natalia Leite Joyas está en la calle Ilia 2060, frente al Parque Niño de Mosco, justo enfrente de Nuevo Quilmes y justo a metros, a 100 metros del Nuevo Quilmes Plaza Shopping. Así que nos pueden venir a ver este fin de semana, sábado y domingo, estamos ahí vendiendo y haciendo un poco de promoción de nuestros productos. También me encontrás a mí frente del kiosco del Parque General Don Bosco. Estoy ahí parado con mis productos de hierbas orgánicas y aceite de olivas orgánicos, sin TAC, todo producto sin TAC. Venite al Parque General Don Bosco el sábado y el domingo, te esperamos. Yo estoy 2:15, 2:30, estoy ahí. Vení, pasá, me saludas y charlamos un rato. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos con esto. Tenemos un audio, escuchamos un audio. Pero antes de finalizar el programa, tenemos que pasar el chivo, tenemos que dar aviso que este sábado a las 4:50 AM en la pista número 2 de Exilam vamos a hacer la banda tributo a Nacho, a Nachito. Pero por supuesto, señor, por supuesto, hay que hacerle tributo a la banda de Nacho. Aparte, te quiero contar, no solo que estamos ampliando horizontes, querido oyente, sino que he logrado consolidar mi banda, he logrado armar mi banda, he logrado armar mi banda, así que pronto novedades, estamos en vísperas de empezar a ensayar, a hacer shows en zona Quilmes, zona de Quilmes, zona sur, y quizás, quien dice, capital también. Estamos armando la banda, estamos ensayando en estos días, y bueno, con proyectos musicales por delante, con la banda sonora de Blues Nacional y tributo a Memphis La Blusera, llamada Bluesmaker. Así que pronto novedades de shows y novedades de la banda y quizás hasta producción discográfica y producción de videos. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto de La Hornacha, Ciber Máximo. We'll be right back.

La Hornalla. Está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Mirá, lo de la banda no espero que sea como el matrimonio, ese casorio, que hemos invertido un dinero en trajes, pero nunca se llevó adelante. Así que esperaremos nuevas noticias. Te comento que lo de la banda es cierto, estamos en ausencia de bajista, así que cualquier bajista que quiera sumarse a la movida de hacer tributo a Memphis La Blusera y los grandes de Blues Nacional, bienvenido sea, pueden escribir acá en la radio al 1164-00-747. Buscamos un bajista que quiera sumarse a una movida de blues. El proyecto musical se llama Blues Maker, tributo a Memphis La Blusera y los grandes de Blues Nacional. Así que tenemos ambiciones muy muy concretas en base al blues, también improvisando a futuro en el blues internacional. Así que bueno, todo corre por cuenta de que parezca un bajista, que estamos en la ausencia de bajista en la banda, en búsqueda de bajista, así que bueno, cualquier bajista que quiera sumarse sabe que puede hacerlo. Continuamos con el programa del día de hoy y te quiero contar el hallazgo del día: ciencia y tecnología. Y hablando de emprender y crear soluciones, quiero contarles algo que acaba de salir de los laboratorios de nuestro CONICET. Hace apenas unos días, un equipo de científicos argentinos desarrolló un dispositivo de uso doméstico capaz de remover micro y nanoplásticos del agua. Es un hito impresionante, una tecnología que podés tener en tu cocina para limpiar el agua de esas partículas invisibles que tanto nos preocupan. Un claro ejemplo de cómo la ciencia argentina sigue emprendiendo soluciones reales para un sistema ecológico que nos pide auxilio a gritos. También hoy quiero hablarles de qué significa la lluvia y para qué sirve. Y también para reflexionar. La lluvia no es solo mal tiempo. Es un proceso vital que cuando se desequilibra nos muestra cómo está reaccionando el planeta. La lluvia es el gran reseteador del ecosistema urbano y natural. Purificación del aire, la lluvia realiza un proceso llamado wet deposition. Al caer las gotas atrapan partículas en suspensión, polución, hollín, polen y polvo, lavando la atmósfera y mejorando drásticamente la calidad del aire que respiramos. Regulación térmica ayuda a equilibrar las temperaturas extremas, refrescando el asfalto de las ciudades y evitando el efecto islas de calor. Recarga de acuíferos es la fuente principal para rellenar las reservas de agua subterránea de las que dependen muchas industrias y hogares de Buenos Aires. Bienestar emocional, el efecto petricor es el olor a tierra mojada, es producido por una bacteria en el suelo y aceite de las plantas. Para nosotros actúa como un anclaje sensorial que suele reducir el estrés, siempre y cuando estemos bajo techo. ¿Y por qué llueve tanto en tan poco tiempo? Seguramente habrán notado que ahora las tormentas son más explosivas. Esto se debe a una combinación de factores físicos y ambientales. El motor térmico, convección. Cuando hace mucho calor y hay mucha humedad, típico de nuestra zona, el aire caliente sube con muchísima fuerza. Al llegar a capas altas y frías, ese vapor se condensa de golpe formando nubes de gran desarrollo vertical. Cúmulo nimbus. Es como una olla a presión que libera todo el contenido de una sola vez. El factor del cambio climático. A nivel global, la atmósfera está más caliente. Por cada grado Celsius que aumenta la temperatura, el aire puede retener un 7% más de humedad. Más humedad, igual más combustible. Hay más agua disponible colgando en el cielo lista para caer. Eventos extremos. Esto hace que las lluvias, que antes se distribuían en 3 días, ahora caigan en 2 horas. Choques de masas. Frentes. En el Río de la Plata somos testigos frecuentes del choque entre el aire cálido y húmedo del norte con el aire frío de la Patagonia. Cuando el contraste es muy marcado, la atmósfera se vuelve inestable y se producen estas tormentas severas que tanto vemos en las noticias de Bernal y alrededores. Así como la lluvia limpia el aire, a veces nuestras tormentas personales, esos momentos de crisis o llanto, cumplen la misma función sistémica: limpiar la mirada, para ver mejor lo que viene después. ¿Qué hacemos si llueve? Y ni es así, el observador que somos tiene que entrar en modo automático y asociar la lluvia con la cancelación, el encierro o la melancolía. Sin embargo, el clima es solo una circunstancia, lo que abre o cierra posibilidades y la conversación que generamos a partir de ella. Aquí te comparto algunas claves para hackear ese estado de ánimo y convertir el gris en un espacio de diseño. Desafiar la transparencia del mal tiempo. Solemos decir, está feo, pero feo es una opinión, no un hecho. Cuando declaramos que el día está feo, nuestra biología se predispone a la resignación. El cambio. Prueba a observar la lluvia como un cambio en las condiciones del sistema. Si el sistema cambia, las acciones necesarias también. ¿Qué acciones permite la lluvia que el sol tapa? Quizás sea el silencio, la introspección o el diseño de proyectos que requieren foco. Mirar en casa una linda película, cocinar, hacer crucigramas. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Si la lluvia te está impidiendo estar de buen ánimo, no es por el agua, sino por cómo estás pensando acerca de la situación. El poder del lenguaje generativo. Si te decís internamente hoy no se puede hacer nada, tu cuerpo va a obedecer y se va a quedar quieto. Si digo que este será un hermoso día, lo veré distinto. Puedo decir, llueve y voy a aprovechar para reordenar mis prioridades. El cielo está encapotado y parece que las nubes se quedan un rato. Pero que el clima no te achique el mundo. Si estás por Cava o alrededores, acaban tres planes anti lluvia para hoy. Refugio literario, nada le gana a una tarde en el Ateneo Gran Splendid, Avenida Santa Fe. Leer un libro entre las filas de lo que fue un teatro es una experiencia casi meditativa. Mística y arquitectura. Un recorrido guiado por el Palacio Barolo. Subir por sus pasillos inspirados en la Divina Comedia mientras afuera llueve te hace sentir en una película de época. Cafés notables. El plan imbatible. Una buena merienda en el Gato Negro, Avenida Corrientes, rodeado de la loma de las especias. Y si estás en Quilmes, Bernal o zonas aledañas, hay hermosos cafecitos para tomar algo y comer algo rico. Y también cines para ver películas y pasar el día. Para cerrar, miremos la cartelera de este abril 2026 que está que arde en Avenida Corrientes. En el teatro, Desde el Jardín, el gran debut de Guillermo Francella en esta comedia que está llenando la calle Corrientes. Una pieza ideal para reflexionar sobre la sabiduría accidental. Las que gritan. El Metropolitan, una comedia filosa con Julia Senko y Laura Novoa que explora los vínculos familiares con un ritmo increíble. Queridísimo Truman, si buscas algo con peso dramático, excelente crítica, esta obra en el Paseo de la Plaza es la opción. En el cine, estrenos de hoy, para los amantes del suspenso, hoy se estrena La Posesión de la Momia, de Lee Cronin. Y para algo más local y profundo, no se pierdan Memoria de una Madre, de Mauro Iván Ojeda, que está dando mucho que hablar en los festivales. Te dejo esta pregunta para que te lleves puesta. ¿Qué proyecto tenés silenciado por miedo a que no sea perfecto? Recordá que el resultado es solo la punta del iceberg. Lo que importa es quién elegís ser mientras lo haces realidad. Gracias por estar ahí, comunidad. Nos escuchamos en la próxima edición de Emprender el Ser. Buena jornada para todos. Nos vemos el próximo jueves aquí, por donde, en Radio Box, de 11 a 13 horas, haciendo esta mágica edición que será el próximo jueves de La Hornalla Siempre Máximo, con mucha música, mucha info, entrevistas y algo que te va a dejar sorprendido. El próximo jueves, ¿dónde? Acá, en Radio Box 102.9. Esta es tu onda. ¿De quién es el mundo? Próximo jueves nos vemos de 11 a 13 horas. Te espero. Y nos vemos con más de esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Hasta el próximo jueves. 31, friends say he's trying too hard, and he's not quite hip.